la realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto. Creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad. La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China. Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos preparadas para empezar otro puente del día de hoy. Este espacio radial que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para Radio UBA, la radio de la Universidad de Buenos Aires, FM 87.9, y las demás radios que se van sumando y retransmitiendo el puente, este programa, las radios de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y otras radios que se van sumando, como Radio Radmeli, como decíamos el otro día, de la provincia de Formosa, muchas gracias por sumarse, la radio de la Asamblea de Gómez Justo y Corrientes en Ciudad de Buenos Aires, el Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos, también le mandamos un abrazo, FM Texalar de Morón, de la provincia de la Ciudad de Buenos Aires también, y de a poquito vamos nombrando y saludando a todas las radios que se van sumando a este puente. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través del correo electrónico que es elpuente@sociales.uba.ar, también por Facebook, facebook.com/elpuenteradio, o también por Twitter, en @elpuenteradio. Hoy es nuestro puente número 131 y vamos a continuar hablando del trabajo con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes, desde lo barrial, desde las organizaciones sociales. Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. ¿De qué se trata la tarea que encaran las organizaciones sociales para la inclusión educativa? ¿Cómo experimentan también desde la práctica cotidiana la aplicación de la Ley de Protección Integral de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes? ¿Cómo es la situación de los chicos, de los pibes en los barrios? Para eso estamos en compañía y que nos cuenten su trabajo cotidiano a dos coordinadoras de la red El Encuentro. Estamos con Ana Gravina y con Karina Rojas. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por venir aquí a Radio UBA a contarnos de qué se trata la tarea que ya hace mucho tiempo que vienen llevando adelante, ¿no? Sí, en realidad hace ya más de 23 años que empezamos a trabajar como red, como respuesta a la gran crisis del año 89. Allí un grupo de centros comunitarios empezamos a ver cómo articular y cómo sobrevivir, básicamente. ¿Y la red del encuentro comienza en qué localidad? En aquel momento era el Partido General Sarmiento, que hoy está dividido en José C. Paz, Malvinas, San Miguel y además hay centros de Moreno también. Y nacen como producto de la crisis del 89 y deciden juntarse y organizarse entre distintos grupos. ¿Cómo fue el origen? En realidad algunos de los centros eran anteriores al 89, claro. Ya tenían varios años de vida. El 89, lo que detonó en el 89-90 fue como la crisis de la forma en la que se venía sosteniendo cada uno de esos centros. Básicamente el objetivo era que los chicos se quedaran cuidados durante la jornada laboral de los papás. En ese momento se sostenían con el aporte de socios, de vecinos, de donaciones. Creo que uno solo tenía, ya dos. Dos de los centros tenían un programa de becas de la provincia, pero bueno, ese sistema basado así en el aporte voluntario hizo crisis y no había cómo sostener el funcionamiento. varios compañeros que estaban en estos centros se conocían y entonces empezaron a pensar juntos estrategias para sostener los centros y para sobrevivir primero, para comer, y después se empezaron a pensar en otras cosas. En otro tipo de actividades. Sí. ¿Cuántos son los centros que conforman la red del encuentro? En este momento son 17 centros los que conforman la red, y a lo largo de los años, como decía recién Karina, o sea, los centros nos unimos ante esta emergencia, pero a partir de entonces, articulados como red, vamos pensando juntos qué respuestas son necesarias en la comunidad, según lo que venía sucediendo en el contexto más inmediato y más amplio en la provincia y en el país, ¿no? ¿Y qué significa esto del trabajo en red? En un programa hemos charlado. ¿Por qué armar una red? ¿Qué es qué objetivos y qué le proporciona a los centros que la conforman? Mira, los centros formando la red es como construimos juntos una identidad, una nueva identidad, más allá de la propia, que es la de la red, que es un espacio que permite construir un marco de referencia, clarificar objetivos, modos de hacer, nos permite construir opinión de otra manera y ser interlocutores ante el Estado, ante otros sectores también. Y a nosotros nos permitió también encontrarnos junto con otras redes y entonces descubrir que este modo de trabajo con los chicos y con los jóvenes y los adolescentes es un modo creado por la comunidad que tiene una gran inserción en todo el conurbano bonaerense. Y el trabajo en red, como vos decís, permite unirse con otros y reclamar también ante el Estado. Esa es también la propuesta de hoy para hablar del trabajo de educadores, educadoras con los niños, jóvenes y adolescentes. ¿Sabías que? Interredes está presente en 16 distritos. ¡Los pibes del barrio tenemos derecho a tener derechos! Nosotros nos encargamos de trabajar con los pibes de los barrios, de proveerle un plato de comida, educación, recreación, salud, el bienestar que el Estado no nos está dando. Las organizaciones sociales nos hicimos cargo del abandono por parte del Estado de la niñez y de la adolescencia, no solo del conurbano bonaerense, sino prácticamente de toda la Argentina. Hoy el Estado no nos reconoce. Nos están dejando a los educadores sin oportunidades de trabajar y tal vez teniendo que salir a buscar trabajo en otros lugares, lo cual se rompe, se quiebra un proceso de muchos años. Hay centros que tienen más de 20 años. Pertenecemos a un jardín comunitario y realmente venimos a pelear por los derechos de nuestros niños. Se van a tener que cerrar los comedores, los jardines, la jornada completa y los apoyos escolares. Bueno, nosotros somos de una organización de Berazategui que atiende todos los días a más de 200 chicos. Nosotros trabajamos en Villa Fiorito, tenemos un jardín, una casa del niño, una casa del joven, una panadería y un montón de proyectos. Sienten en su lugar de pertenencia, muchos chicos es el único lugar donde se sienten contenidos, algunos es la única comida que comen en todo el día. Hay 700 pibes que pasan por día. Y bueno, entre todos estamos luchando para que no cierren nuestras organizaciones. ¿Y qué querés contarnos? Que no cierre el jardín. Bueno, estamos marchando con mucha alegría, con mucho colorido, con mucha esperanza. No nos dejamos hundir en el desánimo. El Puente, un espacio para el intercambio de ideas. Este era un pedacito de la marcha que se realizó el año pasado, el 26 de septiembre de 2012, unos 5.000 educadores y educadoras referentes de organizaciones sociales que trabajan en la defensa de los derechos de la infancia y de la juventud marcharon hacia La Plata, hacia la provincia de Buenos Aires, movilizaron hacia la gobernación por el reclamo en la reducción de las becas a los jardines y a los centros comunitarios, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Esa experiencia fue hecha en conjunto con la Interredes y con otras organizaciones más. Y fue el momento en el que el año pasado el ministro de Desarrollo nos informó que la provincia no iba a poder, no sabía si iba a tener continuidad en los desembolsos a partir del mes de septiembre, octubre. Entonces nosotros hicimos una serie de medidas en aquel momento para que llegue el reclamo donde tenía que llegar. De hecho, no fuimos recibidos por el gobernador, a pesar de que lo intentamos. Pero algunas de estas cosas encontraron una solución parcial. ¿Esto qué quiere decir? Que se reanudaron los desembolsos de algunos de los programas, no de todos, que si bien sigue habiendo atrasos, y en algunos casos importantes, en otros casos se mantiene un ritmo mediano, digamos, de la puntualidad de los desembolsos. Programas de la provincia que ayudan al sostenimiento de los centros y jardines comunitarios, ¿no? Algunos programas dirigidos a jóvenes, otros a chicos. ¿Cómo es el panorama? Y dentro del programa en el que participan la mayoría de los centros que integran el encuentro es el de Unidades de Desarrollo Infantil. Y este programa abarca, sí, sostiene gran parte del funcionamiento de los centros para menores de 5, para escolares y para jóvenes, que es en el formato de centro juvenil. También hay otros programas, como es el programa de alternativos o centros de día, se llama ahora, que también tiene graves problemas de atraso en los pagos. Y después está toda la situación de los hogares, que es otra dependencia de gobierno, pero que tiene una situación bastante dramática también. Nosotros sabemos por los compañeros que están a cargo de hogares que su situación es muy grave, ¿no? Y si se corta o se atrasa en los pagos, se complica el normal funcionamiento de estos centros, que es el que sostiene la vida cotidiana de los chicos que tienen de estos lugares como de referencia y de contención, ¿no? Es como si pensaras que en tu casa deja de entrar un ingreso y vos tenés que seguir sosteniendo la comida, la vestimenta, los medicamentos, no sé, los útiles. Y pasa un mes, y pasan dos meses, y entonces es un deterioro enorme, ¿no? Sí, eso en lo que dice Karina respecto de los hogares y respecto de los centros comunitarios pasa lo mismo, digamos, porque tenés que sostener la vida diaria y además se suma que se deterioran muchísimo los equipos porque los compañeros por ahí pueden sostener esos atrasos, por ahí no se puede, entonces se pierden un montón de compañeros que venimos laburando juntos, que nos venimos formando juntos, y eso trae como un permanente desgaste dentro de la organización, que además es muy dañino para los pibes, porque los pibes también necesitan estabilidad, necesitan adultos un poco más tranquilos y más seguros, claro, de su situación. Y volviendo a que nos puedan seguir describiendo la red El Encuentro, que tiene su sede en José C. Paz. Sí. Están ahí en José C. Paz, tienen una página por si ya quieren ir ahí chusmeando, que es www.redelencuentro.blogspot.com.ar. Así ahí pueden mirar un poco las actividades y parte también de este video de la marcha. ¿Cómo es el funcionamiento de la red en lo cotidiano? Si tienen reuniones, ¿qué es lo que realizan en cuanto a la planificación y el apoyo a los centros en cuanto a lo educativo? A ver, nuestro funcionamiento como red está basado en espacios integrados por todos los compañeros de compañeros de los distintos centros. De los 17 centros. Exacto. Que conforman. Tenemos espacios de reunión semanales en los que vamos definiendo nuestras actividades que están ya pensadas en espacios más amplios, digamos, como los objetivos más amplios de la red y demás. Y permanentemente nos estamos capacitando con el objetivo de poder llevar adelante la tarea pedagógica con los chicos. Nosotros nos gusta definirnos como educadores comunitarios y no es para nada nuestro objetivo el meternos en una cuestión muy escolar. Claro. Lo que sí, a lo largo de los años nos hemos visto obligados a acompañar a los chicos. Todo lo que es la etapa de los 4 y 5, sobre todo los 5 años, que y la deficiencia de oferta de preescolares es enorme en el conurbano, ¿no? No sé, acá en Ciudad de Buenos Aires cómo es, pero en el conurbano es muy grande. Entonces ahí nos chocamos con esta situación de la demanda o la desesperación de los papás de decir, bueno, cómo... Por un lado está todo este discurso de que el preescolar es obligatorio, pero por otro lado no hay a dónde llevar a los chicos. Entonces los centros muchas veces se ven obligados a incorporar a algunas cuestiones para fortalecer el aprestamiento, para que el chico llegue a primer grado en las mejores condiciones posibles, que no sería tal vez la tarea que deberíamos hacer nosotros, pero bueno, es lo que te pone la realidad, digamos. Sí, después, por otro lado, los pibes en edad escolar, que también, digo, entre las dificultades que tiene la escuela, que todos ya conocemos, sumado a las dificultades que hay en las familias, las que hay en el barrio, entonces los chicos necesitan mucha ayuda para llegar a incorporar las habilidades básicas de lectura, escritura, matemática. Entonces, nuestro objetivo es sostenerlos, en que no pierdan dentro de lo posible, que no caigan de la escuela, digamos. Sí, ahora vamos a seguir contando un poquito cuáles son las estrategias concretas que llevan adelante y cuáles son los problemas concretos que viven los chicos a través de sus familias. Vamos a escuchar un breve spot de una campaña del Buen Trato que también participaron gente de la red del encuentro. Hagamos un trato por el Buen Trato. Quédate tranquilo, la próxima lo vas a hacer mejor. Te amo, te quiero mucho. Te felicito. Qué bueno que pudimos hablar. Todas y todos somos diferentes y únicos. Todos somos capaces de hacer cosas buenas, valiosas y útiles para nosotros y para los demás. Los niños, niñas y adolescentes tienen los mismos derechos que cualquier persona, pero lo ejercen de una forma diferente. Cultivar relaciones de buen trato fortalece el desarrollo de todas las personas. Este spot realizado por el Centro Comunitario Belén y la gente de FM Tincunaco. Y los invito a poder charlar un poco de esto. ¿Cuál es la situación de las familias, de los chicos en las familias? ¿Cuáles son las condiciones, el trato en general? ¿Cuáles son los problemas con los que ustedes como educadoras se enfrentan? Yo la primera salvedad que haría es que el maltrato o el buen trato no es solo una cuestión de clase, también, claro. ¿No? Que por ahí, cuando las paredes son más finitas, las cosas se escuchan más que cuando las paredes son de ladrillos o hay más distancia entre las casas. Eso creo que como una primera salvedad. Salvado eso, la situación de muchas de las familias es de mucho deterioro en algunos casos. Creo que, bueno, las consecuencias de los años 90 y no sé si más se ven muy fuertemente, ¿no? Entonces hay personas muy muy lastimadas, muy dañadas como para llevar adelante una adultez a cargo de hijos. Y esta es una característica en algunas familias, no en todas, pero que genera situaciones de maltrato en algunos chicos, de cierto abandono, y bueno, con todas las consecuencias que eso tiene a medida que los chicos van creciendo, ¿no? ¿Y cuál es el nivel donde ustedes pueden intervenir como red del encuentro, como centros comunitarios en la vida de esas familias, en el cuidado de esos chicos? Ahora estamos en el marco de la nueva ley de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Antes hablábamos un poco justo esto en el programa anterior de la ley de patronato y de 2005 esta nueva ley de protección de derechos. En ese marco, ¿cuál es el nivel de acción y qué es lo que se puede hacer para la atención de los chicos? Mira, en este nuevo marco, en realidad lo que también charlábamos hace un rato, un grave problema es que esta ley, desde que fue sancionada, sigue sin financiamiento. La implementación, digamos, no la ley, la implementación de la ley y del sistema. Los dispositivos necesarios, digamos, ¿no? El sistema de promoción y protección requiere de todo un presupuesto, de un montón de dispositivos, como se dice ahora, que tienen que estar disponibles para poder accionar ante situaciones de maltrato, de abuso, de abandono, como decíamos recién. Entonces, esta falta de presupuesto, falta de equipos adecuados, falta de acceso de parte de las familias, y después vos tenés también, digo, porque hay muchas situaciones que con una muy buena atención médica, con una buena atención psicológica, con sistemas que funcionen, tendrían muchas soluciones. Lo que pasa es que todo es muy inaccesible, muy difícil de llegar. Y cuando se llega, muchas veces no, los resultados no son buenos. Entonces, ¿se han creado organismos del Estado en el marco de esta nueva ley? Sí, sí, se han creado los servicios locales, donde se ha firmado el convenio con la provincia, vienen a reemplazar las direcciones de infancia, que se llamaban así antes. Y hay intentos de generar estos consejos locales, que son espacios integrados por las organizaciones y el municipio, digamos. Son intentos, porque en realidad es muy dificultoso que funcionen, que desarrollen actividades. Es como que cuesta mucho sostenerlos. El consejo local, ¿está bien? Es un espacio consultivo. O sea, las organizaciones que trabajamos con los chicos tenemos un espacio, un lugar para opinar, preguntar, proponer bien al municipio. Pero es muy difícil llevarlo adelante. ¿Por qué? ¿Por la falta de presupuesto o por otras cuestiones? Bueno, la falta de presupuesto para accionar, que es la parte, digamos, de esto que estamos diciendo, que la ley no tiene su financiamiento adecuado, y los municipios muchas veces tampoco. Entonces hay muchas propuestas que si no hay financiamiento no se pueden llevar adelante, ¿no es cierto? Entonces por ahí son intentos que frustran, que al final todos estamos cansados, muy exigidos por muchas cosas y se va cayendo el ánimo. Igual se sostienen muchos, pero se debilitan el tiempo. Sí, además siempre digo la duda o la pregunta, bueno, es que ¿qué impacto logramos en la vida de los chicos de nuestra localidad, digamos? Bueno, están muchas organizaciones sentadas con el municipio pensando en los pibes, cuál es el impacto que logramos en algún tema, y es muy difícil, no hasta ahora no hemos... No. Después hay un tema que por ahí es más técnico, que no es lo mío por lo menos, pero una cosa que se observa es que con el cambio de paradigma, en teoría, lo que se busca es que los chicos no estén institucionalizados, con lo que estaríamos todos de acuerdo, si es que los chicos tienen dónde estar, con quién estar. Entonces hoy se genera un vacío en el que los hogares están archidebilitados, como decíamos hace un rato, muchos han cerrado inclusive. Hay muy pocos hogares que sostienen a los chicos como alternativa de familia, sino que es gente que se turna como... que no es una alternativa para un pibe, menos en una situación de crisis. Entonces, al no tener este tipo de soluciones, digo, cuando el pibe está en una situación muy extrema, es muy complicado. Claro. Y queda, muchas veces vuelve al barrio o a la casa, o vuelve a un hogar donde está siendo maltratado, está siendo abusado. Inclusive conocemos situaciones de nenas de 12, 13 que han tenido un bebé y que la mandan de vuelta a su casa con la misma situación sin resolver. O sea, más prueba de una situación de abuso no puede haber. Claro. Y van de vuelta a esa casa. Entonces eso es una falla gravísima de interpretación o de falta de recursos, no sé qué. Les propongo escuchar un poquito de música, si quieren. Ana, Karina, estamos con Ana Gravina y con Karina Rojas, integrantes del equipo de coordinación de la red El Encuentro. Y ahora vamos a escuchar un poquito de música, después seguimos conversando. Un tema de Juan Quintero, Niño Caníbal. Yo soy un niño caníbal y nadie me quiere a mí. No me quedan amiguitos porque ya me los comí. No tengo padre ni madre, tampoco tengo hermanitos. No tengo tíos ni tías, tengo muy buen apetito. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente. Ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. castigó una semana. Mi abuela, que es una vieja gruñona y vegetariana, si un día se la comiera con todas sus verdolagas. Pero es tan insoportable que la tribu no la traga. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente. Ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. A los reyes magos un poco de caracú y algunos exploradores para cambiar el menú. Y pido para mi abuela arroz y harina a su antojo, para que cuando se muera se la coman los gorgojos. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente. Ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Seguimos en El Puente, este es nuestro puente número 131 y estamos hablando de el trabajo comunitario con los pibes, con los niños, con las niñas, con las adolescentes y la experiencia de la red El Encuentro. Y también queremos contarles de una organización social que fue ganadora del concurso de proyectos del programa de capacitación de este año. En algunos programas anteriores hablamos con algunas organizaciones y esta vez vamos a hablar con Elida Laina de la Asociación Sueños y Esperanzas de Don Torcuato de Tigre, que nos va a contar de qué se trata, lo que hacen desde la organización y el proyecto en particular. ¿Qué tal, Elida? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Y para los oyentes que están escuchando y que no los conocen, queremos que nos cuentes qué es la Asociación Civil Sueños y Esperanzas. Bueno, mira, nosotros somos una asociación que trabajamos en el barrio de Don Torcuato, en el partido de Tigre. Tratamos de promover la mejor calidad de la mujer y la familia. Muy bien. ¿Y a través de qué actividades? ¿Qué es lo que están...? ¿Cuánto hace que funciona primero? ¿Cuándo nacieron? Nacieron en 1994, pero empezaron a funcionar en el 2001. En el 2001. ¿Y qué actividades llevan adelante desde esa época hasta ahora? Y tenemos muchas. Tenemos un comedor para la tercera edad, que funciona de lunes a viernes. También tenemos un grupo de reflexión para mujeres, talleres para los niños. Para todas las edades, entonces, actividades. Tenemos actividades para toda la familia, así que desde los abuelos, las mujeres, los niños. ¿Y están en Don Torcuato, en algún barrio en particular? Sí, estamos trabajando en Baires, Bancalari y Basualdo. ¿Y cómo son esos barrios? ¿Cuáles son las características, los principales problemas de esos barrios? Y bastantes problemas hay, como en todos los barrios, son carenciados. Acá la institución trabaja con donaciones, así que bueno, más que nada es eso, barrios carenciados que necesitan salir adelante. Y el proyecto que ustedes presentaron es, que ya lo vienen realizando, tengo entendido, es el taller de percusión. Sí, un taller de percusión pedido por todos los niños que funciona hace más de un año. ¿Y quiénes participan? ¿Niños de qué edades? De 6 a 18 años más o menos. ¿Y lo hacen con instrumentos que fabrican ustedes? ¿Cómo lo llevan adelante el taller? Mira, lo llevamos adelante, pues conseguimos un profesor de música y bueno, parte de los instrumentos son reciclables que los chicos mismos hicieron, como tambores. Y bueno, gracias a algunos colaboradores pudimos comprar algunos instrumentos. Y ahora con el proyecto vamos a ampliar, vamos a poder comprar más instrumentos para que nuestros niños puedan seguir. ¿Para que puedan seguir? ¿Pero están entusiasmados con esto? Están muy entusiasmados, la verdad que sí. Y el año pasado en el cierre ellos pudieron expresarse, tocaron para la comunidad, que se hizo un cierre de todas las actividades de las instituciones que trabajan acá, y muy entusiasmados porque fueron muy ovacionados con todo el trabajo que vinieron haciendo durante el año. Mirá qué bien. Bueno, los felicitamos a estos chicos por este empuje y esta energía, tocando los instrumentos, haciendo percusión, donde a través de las letras, quizás de lo que canten, también pueden transmitir algún mensaje, los sentimientos, lo que piensan, ¿no? Sí, es así. Ellos a través de la música se pueden expresar. Bueno, muchísimas gracias, Elia. No, sí. Nosotros queremos agradecerle a ustedes también por el apoyo que nos dan, y bueno, están todos invitados a que el que quiera sumarse y colaborar, tenemos la página de Facebook, ¿sí? Y bueno, ya que se acerca el Día del Niño, pedimos a todos sus oyentes que el que quiere colaborar, que puede hacerlo. El agosto es el mes de los niños, el mes del Día del Niño, así que si quieren colaborar pueden comunicarse con el Centro Esperanza de Mujeres, así los buscan por Facebook, ¿no? Sí, está así la página en el Facebook, y tenemos un número de teléfono, si lo puedo decir al aire. Sí, cómo no. 4513-2382. Buenísimo, 4513-2382, se comunican con la Asociación Sueños y Esperanzas de Tigre, y ahí pueden también colaborar con el Día del Niño que están organizando. Sí, bueno. Muchísimas gracias por el espacio que nos das. Por favor, este espacio es de ustedes, las organizaciones, para que puedan contar lo que hacen, y éxitos con este taller de percusión, este proyecto que están llevando adelante, y un saludo a todas las compañeras. Bueno, gracias. Igualmente para vos y toda tu gente. Bueno, un beso, Elida. Un beso, Ale. Chao. Era Elida Alaina, de la Asociación Civil Sueños y Esperanzas de Don Torcuato Tigre. El Puente. Un espacio para el intercambio de ideas. ¿Por qué el elefante no puede chatear? Porque le tiene miedo al mouse. ¿Cuál es el colmo de un electricista? Vivir en la calle corriente. ¿Cuál es el colmo de un policía? Tener dos esposas. ¿Cuál es el colmo del King Kong? Vivir en un mono ambiente. ¿Cuál es el colmo de un electricista? Que la esposa se llama Luz y los hijos le sigan la corriente. ¿Cuál es el colmo de una leche cortada? Que le pongan una curita. ¿Cuál es el colmo de un enano? Que un policía le diga alto. ¿Cuál es el colmo de un calvo? Compras un sombrero y que le venga el pelo. ¿Cuál es el colmo de un fotógrafo? Que los hijos se rebelen. Seguimos en El Puente. Hoy estamos en compañía de Ana Gravina y de Karina Rojas, que son del equipo de coordinación de la red El Encuentro, que funciona en un montón de distritos. Decíamos antes que 17 centros comunitarios conforman esta red. ¿Quieren nombrar algunos, por lo menos, como para sacarlos al aire y contarlos de qué se trata? Por ahí hay algún oyente que participa en estos centros, así que los podemos nombrar algunos. Arrancando por San Miguel. Está el Centro Comunitario Creciendo en Barrio San Ambrosio, el Centro Comunitario Mis Pasitos en Barrio Obligado, el Centro Comunitario, el Centro Juvenil Gallo Rojo, perdón. El Centro Comunitario Belén, que el audio que escuchábamos allá recién, ¿dónde está? José Paz. Ah, cambiamos de distrito. El Centro Comunitario Para Todos Todo en Barrio Obligado también. Y después, ya yendo a José Cepaz, Santa María de los Ángeles, bueno, el Centro Comunitario Belén en San Atilio, Juan Bautista y Abriendo las Alas en Barrio Primavera, el Ceibo Guardería y el Ceibo Comedor en el Barrio El Ceibo. Nuestro Futuro, sí. Lagarto Juancho, Heraldo de Paz, en Malvinas Argentinas Las Suricatas, y en Moreno La Amistad y Rodolfo Coronel, y en San Fernando Nuestro Lugar. Impresionante la originalidad también para ponerle los nombres, ¿no? A los centros comunitarios, eso está bueno. Ahí se da cuenta un poco de la creación colectiva, ¿no? Y de los que están, sí, llevando los adelante. Los distintos momentos, los distintos, claro, orígenes, ¿no? Sí. ¿Hay algo que puedan nombrar de que tengan en común estos centros comunitarios? Bueno, mucho tienen en común, mucho. Este origen de un grupo casi siempre de mujeres, del barrio, de la comunidad, que a veces movidas por su propia situación personal, la necesidad de los propios hijos, empezaron y así, y después se van como consolidando, complejizando los centros, formando parte de la red. Y la situación de los chicos es muy parecida en todos los barrios. Hay particularidades, pero en general en todos los barrios se vive muy similar, digamos, la carencia de infraestructura en el barrio, las situaciones de muchísima violencia en la calle y obviamente en muchas de las familias. ¿Y cómo se maneja esto, el tema de la violencia tan presente en los barrios, en la calle, tanto hablábamos antes dentro de la casa, como también en el barrio en relación con otros, con las fuerzas de seguridad también, ¿no? ¿Cómo lo manejan desde los centros comunitarios este tema? Mira, es de una preocupación permanente, porque a veces te pasa que llegas al barrio, al centro, y resulta que mataron a un pibe, mataron a alguien. Digamos, los pibes lo primero que se encuentran a la mañana en el camino al centro es que hay un muerto o que hay un allanamiento. Sí, de hecho hay dentro de las familias de los que participan en los centros muchas familias, muchas compañeras, aún educadoras, que tienen hijos que murieron en alguna situación violenta. No solo con la policía, sino entre distintos grupos, que eso también es una cosa que no, por ahí no sucedía antiguamente, digamos. La otra es, bueno, una característica que fue cambiando con el tiempo es que antes los centros en general estaban todas las puertas abiertas y en determinados momentos y en determinados barrios los centros tienen que tener la puerta cerrada porque a veces hay tiroteos y hay corridas y terminás cerrando la puerta porque están todos los chicos adentro, ¿no? Imagino que esta preocupación constante lo trabajan desde la red, desde las situaciones comunes a los distintos centros. ¿Y qué estrategia desplegar desde lo educativo en relación a esto, no? Es muy difícil, porque cuando vos decís, por ahí estamos charlando y decimos, uy, los pibes nos enganchan, les ofreces una actividad y nos enganchan. Y cuando vos te pones a pensar y a charlar y ver qué pasó en los últimos dos días, pues decís, ¿cómo los chicos se van a enganchar con esto? Con lo que acaban de vivir. Tiene como una distancia tan grande, ¿no? Les cuesta mucho concentrarse, les cuesta mucho sumarse a la actividad. A veces son demasiado inquietos, están muy angustiados. Enojados, muy enojados. Sí, y algo digo que pasa, que por ahí no pasa tan comúnmente en otros sectores, es que todo lo que son allanamientos se vive con un despliegue muy, muy imponente, y entonces muchos chicos han vivido tal vez la noche anterior que le patearon la puerta de la casa y entraron, o ha pasado durante el día que digo que te llaman de uno de los centros y dicen, uy, están allanando la casa de fulano y está todo cortado y están los chicos. Y esta es como una situación que, bueno, que por ahí los chicos de los barrios del conurbano viven con una frecuencia que nunca deberían haber visto, las cosas que ven, ¿no? Esto sí, están mucho más expuestos. Cuando por ahí hay tanta gente que habla de la falta de seguridad y que sale a protestar por la falta de seguridad, debieran mucho saber que la gente que vive en los barrios es la que vive con mucha inseguridad en muchos sentidos. O sea, desde que ahora llegó el invierno y te cortan la luz uno, dos días y la gente se queda sin agua y tampoco puede calefaccionarse porque el gas es envasado y es caro. Entonces, digo, hay muchas situaciones de violencia, no solo por los tiroteos, sino por las condiciones, como decía Ana, las condiciones de vida. O sea, no tener agua potable, no tener cloacas, no construir una casa es caro, arreglarla también. Todas esas son las situaciones en las que viven los chicos. Eso, ¿no? También es inseguridad. Totalmente. Sí, el otro día, no me acuerdo en qué centro era, que nos contaban que veían los chicos jugando muy entretenidos. ¿A qué están jugando? Al allanamiento. digo, como una cosa cotidiana de como otros pibes juegan al almacenero, ¿viste? Bueno, eso es gravísimo porque se va naturalizando y se va metiendo en la vida diaria. Lo mismo la presencia de la cárcel, ¿no? La presencia de la cárcel es muy imponente en este momento, porque vos ves... ¿Qué sería eso? Claro, que hay mucha gente relacionada, o sea, las cárceles están llenas de jóvenes y de jóvenes pobres, ¿no es cierto? Entonces, papás, jóvenes, hermanos, hijos, madres. El contacto cercano con situaciones de encierro. Sí, y el sufrimiento que significa para los pibes es enorme, el desamparo, la falta de una familia, digamos, de pronto, porque la mamá no está y no tiene con quién estar. Sí, y las condiciones, digamos, en las que egresa una persona después de haber pasado un tiempo dentro de la cárcel, ¿no? Que es de mucho deterioro, ¿no? Claro. Emocional, físico. Conocemos así compañeros que al poco tiempo ya se les declara la tuberculosis porque salen enfermos. Entonces el paso por la cárcel creo que lastima mucho a las personas y esto después también se vive en lo cotidiano. También te encontrás con toda esta nueva situación, o ya no es tan nueva, de lo que es para los chicos pasar por los controles cuando tienen que entrar, o sea, armar el bolso para el familiar y viajar tal vez toda una noche en un micro de cuarta para llegar y llevarles algo de mercadería, porque si no le dan no llevan mercadería, no comen muy mal. Entonces es como todo otro aspecto, dimensión que apareció en la vida de las familias, y también que te causa mucha indignación. Claro. Cuando vos ves que hay situaciones que evidentemente si la gente tuviera dinero para pagar un abogado penalista o para pagar ciertas multas, no sé cómo se llaman, seguramente no se comerían 3 o 4 claro. años esperando un proceso, estando así, esperando el juicio, digamos, ¿no? El martes hablábamos con Silvia Wemureman, una investigadora y docente de la facultad, también de cómo se habla tan livianamente de la baja de imputabilidad de los chicos. Va a 14 años, en un momento se discutía un proyecto para esto, ¿no? Qué llamativo si se conociera la realidad de lo que se sufre dentro de la cárcel y la situación de los chicos. Sí. Y también cómo los medios también transmiten la imagen de los chicos, de los jóvenes, en este caso los jóvenes pobres, como peligrosos, ¿no? No sé si esto también lo trabajan ustedes desde la red. Sí, nosotros hay grupos de jóvenes en la red y es un tema que se trabaja mucho, porque ellos están permanentemente estigmatizados con el aspecto. De hecho, hasta entre compañeros mismos decís, no, este pibito vinaba con la gorrita, y es un pibe más, digamos. Claro. Pero esto sí está súper estigmatizado por los medios, y hay que laburar mucho para que los chicos no tampoco se condicionen a responder a lo que se espera de ellos, ¿no? Nos ha pasado con un compañero joven que iba a un taller de video a la universidad, por ejemplo, hace unos cuantos años, mira. Y lo paró la policía y cuando él le contestó, le dijo, no, mirá, voy a un taller acá en el centro de San Miguel, a la universidad. ¿Qué vas a ir vos a un taller de video negro? Y lo re maltrataron, y él por su aspecto no podía ser que estuviera, lo lógico era que estuviera intentando robar algo. Y él estaba haciendo un taller, digamos, por ese condicionamiento permanente también desgasta mucho a las personas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, y ahora se viene, no sé si estuvieron charlando con los jóvenes de ahí, de los centros del barrio. Este domingo son las elecciones y hay muchos jóvenes de 16 que ya van a poder elegir, poder votar o no. ¿Qué es lo que les cuentan? ¿Están entusiasmados con estas elecciones? Para decirte la verdad, no hemos hablado mucho del tema. Ah. Estoy segura que en el espacio de los grupos... Sí, tuvieron un taller. Han tenido un taller, inclusive, han estado charlando entre ellos. Pero yo no te puedo contar porque no hablé con ellos. pero sé que estuvieron laburando este tema, ¿sí? Y en relación a los, hablábamos en el bloque anterior, a los reclamos que se están en este momento llevando adelante como red, como interred, como red del encuentro al gobierno de la provincia, ¿qué es lo que en este momento están reclamando? Mira, nosotros venimos laburando hace más de 20 años y junto con las otras redes. Este trabajo permanente permitió, y digo permitió, exigió que siguiera funcionando este programa, porque no es frecuente que un programa dure tanto. A esta altura nosotros consideramos que ya merece otra categoría de política de Estado, y de hecho estamos trabajando en el borrador de una ley junto con el Ministerio, que es un borrador que merece todavía un montón de correcciones, pero bueno, está en camino. La idea, una ley de que una ley que ampare estas organizaciones nuestras, que venimos ya de modo sostenido laburando de una determinada manera, digamos. Un reconocimiento formal del trabajo. Exacto. De los centros comunitarios. Un reconocimiento formal a las organizaciones y a los trabajadores comunitarios. Claro. Que estamos en una situación de precariedad terrible, digamos, ¿no? Esto viene siendo muy difícil, sobre todo la situación de los trabajadores, es muy difícil de todos nosotros. La otra gran demanda es que haya un aumento, un índice de actualización del valor de los cupos, porque se logra un aumento y después se estanca por años, entonces eso también deteriora lo que se puede hacer. Que haya una cobertura del 100% de los chicos, y no que por ahí tenés 100 chicos y 50 cupos, sino que haya una cobertura del 100% de los chicos, que haya la posibilidad de ampliar el programa hacia otras organizaciones que no tienen cobertura, y que se mantenga actualizado el valor del cupo, digamos. Este es uno de los poquísimos programas que tienen de promoción y protección. Claro. De derechos, uno de los escasísimos. Las unidades de desarrollo infantil. Sí. Claro, porque cuando vos hablabas de la nueva ley, los centros comunitarios que están implementando dentro del programa de las unidades de desarrollo infantil son una primera instancia de prevención, de apoyo a la crianza de los chicos en cada uno de los barrios, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante que se reconozca así, ¿no? Como una instancia de prevención, de promoción, que en la que el Estado le tiene que poner lo que le tiene que poner para que se sostenga, ¿no? Y es el único sistema de cuidado infantil que existe en la provincia, que no sea privado, obviamente, ¿no? Y entonces también, porque también hemos hablado de las familias que están muy lastimadas y en esta situación tan grave, hay muchas familias que están trabajando y que necesitan este apoyo, porque los chicos tienen que quedar bien protegidos mientras sus familias trabajan. Tenemos muchos chicos cuyas mamás trabajan con cama, por ejemplo. Entonces los chicos quedan todo el día solos, y si no existiera el centro no hay otra opción. Entonces creemos que merece ser reconocido. Claro. y merece el presupuesto adecuado. Y esto que te decía del reconocimiento de los trabajadores y de las organizaciones. Por supuesto, ojalá se logre. Okay. Bueno, ya vamos llegando al final del puente del día de hoy. ¿Hay alguna actividad que quieran promocionar, contar el Día del Niño, este mes de agosto que se va festejando el Día del Niño cada organización, distinto fin de semana? Pero quizás hay alguna que ustedes tengan en mente que quieran invitar o contar, o las agarré desprevenidas. No estamos pensando como red, pero sí en cada barrio va a haber actividades. No te puedo decir las fechas, pero todos los centros están pensando actividades en el barrio junto con las organizaciones del barrio. Entonces hay varias alternativas ahí dando vuelta. No tengo las fechas. A medida que nos enteremos las vamos a ir. Dale. También publicando. Les agradecemos mucho por haber estado aquí en el puente, por haberse venido desde José C. Paz. Lo que sí puedo pasar un aviso. Sí, por supuesto. Lo que sí, estamos formando parte de la organización del Encuentro Regional de Mujeres, que es una actividad previa al Encuentro Nacional, que se va a hacer en José C. Paz por primera vez. Estamos trabajando varias compañeras activamente en la organización. Esto va a ser el 14 de septiembre en José C. Paz, un sábado. No tengo acá la dirección de la escuela donde se hace, pero enfrente de la plaza. Después, entonces, más adelante lo repetimos y damos bien el dato exacto. Dale. Muchísimas gracias, Ana y Karina. Gracias. Gracias. Lolita. My soul gets fire when I talk about you, 'cause being a woman makes you so special. I need your love to rise from the sea. I want to be to blame for your smile. I need your love to rise from the sea. I want to be to blame for your smile. I believe that we escuchando de fondo, o el último tema para terminar el puente del día de hoy, el tema de Fan People, Lolita, sonando aquí en el puente, y nos vamos despidiendo. Muchas gracias a todos los que nos dejaron sus pulgares arriba en el facebook.com/elpuenteradio, a Mavi Charles, a Gabriela Alejandra Gómez, Rafaela Rolón, a Mariana Cervo, a Cintia Florencia, a Mariela Andrea Altamirano, un nuevo me gusta ahí en la página. Gracias a Viviana Escobar, que nos dejó su comentario con alguna de los comentarios de las invitadas del día de hoy, Eliana Caballero. Gracias a todos los que se van sumando y acompañándonos en este puente, en este transitar radial de las facultades sociales con las organizaciones comunitarias. Nos despedimos. Muchísimas gracias a la operación técnica de lujo que tenemos con Juan Figuerola. Gracias a Carla Borria en la operación técnica. Gracias a Aniela Stojanovski en las redes sociales. Y gracias también a Yamil Cóceres, que estuvo hasta hace poco su fugaz paso por el puente. Le deseamos muchos éxitos en su carrera profesional y nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos. El puente. Un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culebjian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.